Escuchas Diversexualizando. Hola, qué alegría saludarles en un nuevo programa de Diversexualizando. Mi nombre es Jorge López Ologaistoa, yo soy director de OASIS, que es la organización que produce este programa, y me acompaña en controles Mauricio Hernández, que es uno de nuestros voluntarios más cercanos, queridos y adorados que tenemos en la organización. Precisamente el tema que acabamos de escuchar, Mujer contra Mujer, de Mecano, ilustra muy bien de lo que vamos a hablar esta tarde, que es precisamente del Día de la Visibilidad Lésbica, que es un movimiento que se originó en España en el año 2008 como parte de las actividades de los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales y otras personas de las comunidades de la diversidad sexual y de género. El objetivo del Día de la Visibilidad Lésbica es precisamente visibilizar o mostrar el papel que ocupan las lesbianas en el espacio público. Este día se hace un llamado a las lesbianas que trabajan en el ámbito público a mostrarse y ser referentes sociales positivos que contribuyan a la eliminación de prejuicios y, por supuesto, homofobia, lesbofobia, y como son muy lindas y solidarias mis hermanas lesbianas, también sirve para evidenciar la transfobia y otras formas de discriminación que hay en contra de la población. Aunado a ello, los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, etcétera, exigimos a los gobiernos e instituciones que promuevan la igualdad de derechos, tales como el matrimonio homosexual, la reproducción asistida, y que también fomenten la no discriminación. Internacionalmente, el Día de la Visibilidad Lésbica se celebra el 26 de abril. Sin embargo, aquí en Guatemala lo hacemos, este año va a ser el 30 de abril, a través de una caminata que más adelante les vamos a dar los datos de contacto para poder asistir. Para introducir este tema, hicimos una pregunta en las redes sociales. Escuchen la pregunta. Nosotros preguntamos: ¿crees que las lesbianas deban mostrarse públicamente? Y las opciones eran sí, no y por qué. Como casi siempre nos pasa en estas preguntas que hacemos, no nos contestan sí, no y por qué, sino comienza la discusión. En esta oportunidad, pues también tuvimos un montón de conversación. Por ejemplo, Ricardo Jiménez nos dijo: está bien, o sea, hablando de que las lesbianas se visibilicen, está bien, pero no veo el motivo para hacer otra marcha y separarse de los gays. Siento que no, que nos separa aún más, y no sé si me doy a entender. Justamente este tema de la caminata de la visibilidad lésbica fue el foco de atención de muchas de las respuestas, que fueron bastante polémicas y que platicábamos con algunos amigos y amigas, que evidencian precisamente lo que nos hace falta por caminar en la sociedad guatemalteca. Karen Andrea nos dijo también: no le veo nada de malo a que realicen caminatas, la verdad es que es bueno seguir recordando que aquí estamos. Fergo dijo: si hay una marcha para lesbianas, ¿será que existe otra solo para gays y otra solo para trans? Justamente sí hay una marcha solo para trans, que es el 17 de mayo, junto a otra marcha que es para gays y lesbianas y otras personas. Fergo nos sigue diciendo: ¿y será que también hay una marcha solo para bisexuales? Pensé que existía una sola marcha para la comunidad LGBT. Y tenemos dos comentarios más. Uno de Jan Contreras, él es un chico gay. Dice Jan: ellas, a diferencia de nosotros, o sea, los hombres gays, son más aceptadas por la sociedad. Incluso me atrevería a decir que hasta los machistas las aceptan. ¡Wow! Visibilidad, eso ha existido siempre. Y escuchen aquí en la cabina, y quienes nos escuchan por Radio Urbana Radicalmente Democrática, que Minor Vizquerra, nos dice, sí, o sea, sí deben mostrarse públicamente, sí, porque todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Para platicar del tema, yo me siento muy felizmente acompañado con, bueno, además de Mauricio en los controles, también estoy acompañado por dos hermanas, compañeras de activismo. Estoy hablando de Cecia Guzmán y de Jamie Castro. Ellas son pareja, son lesbianas, son activistas, fundadoras del colectivo Odisea. Así es que Cecia y Jamie, bienvenidas ambas acá a Diversexualizando. Pues vamos a conversar un poco sobre este tema de la visibilidad lésbica. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Cecia Guzmán, coordinadora general del colectivo lésbico Odisea. Hola, yo soy Jamie Castro, actualmente soy la presidenta de Odisea. Yo tengo una pregunta para ustedes, queridas hermanas, y es, ¿por qué es importante la visibilidad lésbica? Miren que toda la conversación que se dio en las redes sociales pareciera ser, unas personas dicen que deben visibilizarse así mandatoriamente hablando y otras dicen que no deben visibilizarse. Y otras más dicen que hacer una sola visibilización lésbica es contraria a esta unión de todos los colectivos de la diversidad sexual. Cualquiera de las dos puede contestar. A ver, Cecia. Gracias. Bueno, es necesario podernos visibilizar las lesbianas, puesto que, bueno, el primer lema que nosotras lanzamos en la primer caminata era lo que no se ve no existe. Y precisamente ese es como lo que nosotras queremos transmitir. Creo que tal vez la sociedad todavía no lo entiende, pero bueno, en sí este movimiento de la visibilidad lésbica nace en el momento que como organización reconocemos que las mujeres lesbianas y mujeres bisexuales en Guatemala no contamos con un espacio de expresión y esparcimiento para poder visibilizar nuestros derechos. Bueno, nosotras tenemos en el movimiento LGBT más de 10 años de estar, y hace años pues íbamos a los movimientos gays, ¿verdad? No había como un referente lésbico para nosotras. Entonces pues asistíamos a Colectivo Amigos contra el SIDA, a ASI, que era Proyecto Unidos, pero nunca se mencionaban a las lesbianas. O sea, era, por ejemplo, gays y sí, trans. Sí, les permitían asistir, pero no había algo en donde se viera que las estaban o las estábamos esperando. Exacto. ¿Verdad? Entonces, nosotras asistíamos incluso a esos espacios recibiendo algunos rechazos de algunos compañeros cuando veían que estábamos mujeres también dentro de sus espacios, ¿verdad? Y recibíamos malas caras, o sea, por parte de los mismos compañeros gays. Por ejemplo, decían que eran actividades de diversidad sexual y nunca mencionaban a las lesbianas, ¿verdad? Entonces, por eso creemos que es necesario, por eso nace el movimiento lésbico también en Odisea, ¿verdad? Porque fue fundada como una organización de diversidad sexual, pero encontramos esa necesidad que no había como un espacio específico para lesbianas. Jamie, si quisieras compartirnos brevemente, ya casi estamos a punto de irnos a un corte musical, ¿en qué sentido son diferentes las reivindicaciones lésbicas a los de gays, trans y otras personas de las comunidades de la diversidad sexual y de género? Bueno, yo pienso que la diferencia, pues, bueno, a nosotras como lesbianas nos afecta mucho el machismo, aunque en ese comentario decía que hasta las machistas nos aceptaban, pero no es cierto. Entonces, si ya por ser mujeres es como algo complicado, que se nos, o sea, no tenemos igualdad de género solo por el hecho de ser mujeres, y al ser lesbianas pues obviamente son como ciertas necesidades específicas las que tenemos. Por ejemplo, la que se me vino ahorita a la cabeza es, durante muchos años yo he escuchado que el movimiento gay es su mayor fuerte, es como el VIH, prevención de VIH y ITS. Como mujeres no es lo mismo, no digo que nosotras no nos infectemos de VIH o de ITS, pero no es como nuestra prioridad. Entonces ahí es como hay una gran diferencia. Nosotras no trabajamos lo mismo, nosotras necesitamos pues visibilizarnos primero porque no lo hemos hecho, y pues no sé, tenemos otro tipo de necesidades. Por ejemplo, la familia, nosotras tenemos relaciones como más duraderas y estables y esas cosas. Entonces creo que ahí eso es una de las diferencias. Hay diferencias entre movimientos. Bien, nos vamos a un corte musical. El tema se llama Quiérete como eres. Que lo disfruten. Es Jessy Rap colaborando con MC Revy una vez más. Gia 2014. Y esto dice: hoy le digo a toda esa gente que siempre vaya al frente y no se deje humillar. Aunque digan que eres diferente, que te gustan las mujeres o los hombres, o que eres bisexual, tú ponle punto final. Tú tienes la última palabra para demostrar que no vas a cambiar, que eres igual que los demás, solo que con diferente forma de pensar. Gia, que también tienes sentimientos que mostrar. Escucha lo que yo te vengo a decir. En cosas del corazón no importa género ni condición, sino lo que importa es la intención. Y en esta canción yo les dejo un mensaje: sigan adelante y dejen atrás a esa gente ignorante. Aparentan el amor de otra manera, ocultando a su pareja por vergüenza o dar gusto a los demás, viviendo atrapado sin luchar por su felicidad. El mensaje es quererte como eres, saca tu verdadera personalidad. Aunque el mundo esté lleno de homofobia, amar a una persona del mismo sexo no es un delito. Y esta vez te repito, acéptate a ti mismo, no bajes la mirada ante nada. La fuerza y el corazón son las armas secretas para que no te detengas a muchas pruebas. Porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. Sí, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Ya no temas que tú eres libre, también tienes derecho de la igualdad. Quiérete, quiérete como eres, nada más. No se dejen ofender por los demás, somos libres de expresar lo que sentimos. Honor MC Rebe, hay diles. Así es, Jessy Rap, hay que aceptarnos como somos, sin demostrar doble cara. Ya no temas que tú eres libre, también tienes esas personas que son bisexuales, lesbianas o gays. Yo les digo, no se dejen humillar por nadie. Quiérete como ¿acaso eres? ¿Todas esas personas que nos juzgan son mejores que nosotros? Por supuesto que no. Sé tú misma, basta ya de esconderse. El cambio está en nosotras mismas. Debemos comenzar por dejar de sentirnos diferentes. No lo somos. Soy mujer, me gusta una mujer. La amo. Y eso no debería hacerme diferente a los demás. Soy capaz de amar. Y tanto tú como yo, sin importar nuestras preferencias sexuales, merecemos ser amadas. Por eso hoy quiero decirte a ti, mi amiga, mi cómplice, mi compañera, mi amante, mi futura esposa, el amor de mi vida, que estoy orgullosa de lo que soy y de lo que eres. Que quererte y que me quieras es lo más bonito que me ha pasado. Que si nacimos para ir contracorriente es un placer hacerlo de tu mano. Que si me gustas y te quiero es por tu manera de ver el mundo. Que mi mundo es lo que es y me gusta porque tú vas de mi mano. Mujeres. Grandes, pequeñas, chiquitas, medianas, blancas, morenas, pero todas guerreras. Gracias, mujer. Gracias porque por personas como tú hoy el mundo es algo mejor. Que viva el amor. Que viva el amor y que vivas tú. Mi amor. Escuchas Diversexualizando. ¿Deben las lesbianas visibilizarse públicamente? Eso es, ese es el tema que nos ocupa hoy en Diversexualizando por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Miren este comentario que nos llega desde España. David Pérez es un guatemalteco que fue a vivirse a España hace algunos meses y dice: claro, sirve mucho para sensibilizar a las personas y que vayan acostumbrándose a los cambios. Nuestro hermano de aquí de los colectivos que nos juntamos en la Casa Roja, Byron Garós, dice: ¿mostrarse públicamente? Pero por supuesto que sí, todo ser humano y humana tiene derecho a hacerlo. Laura Liráez nos dice: sí, porque son dueñas de su vida y sus decisiones como todos lo somos. Lizzy Rojas nos dice: la pregunta es patriarcal. Fabio, Cristian Fabio nos dice: cada quien puede expresarse y ser como quiera. En lo personal, a veces es mejor no mostrarse por la discriminación. Y nos dice también, bueno, hay muchos mensajes que no vamos a poder leer, pero me quedo con este comentario que nos hace Cristian Fabio. Él dice que cada quien puede expresarse como quiere, pero a veces es mejor no hacerlo por la discriminación. ¿Qué piensan Jamie y Cecia, que nos acompañan aquí en Diversexualizando? Bueno, nosotras desde Odisea promovemos la visibilización y también pues hacemos referencia a que obviamente van a haber consecuencias si salimos del closet, si nos hacemos públicas, si en nuestros lugares de trabajo pues decimos que somos lesbianas, podemos ser despedidas, ¿verdad? Pero con todas esas consecuencias, creo que vale la pena animarnos y dar ese paso de poder ser visibles. Creo que la visibilidad lésbica o la no visibilidad es lo que más nos afecta a las lesbianas, porque muchas todavía no logramos dar ese paso, ¿verdad? Muchas, creo que este año esperamos que se sumen más chicas, ¿verdad? Ese es el llamado que nosotras hacemos, el podernos visibilizar. Y sí, el primer año que realizamos la primer marcha, éramos 10 lesbianas únicamente, y conforme han pasado los años hemos visto que más mujeres se han sumado al movimiento, ¿verdad? Entonces creo que sí tiene sus consecuencias, pero sí vale la pena el vivir ese proceso de poder salir del closet. Y es que son como círculos viciosos en donde me escondo porque efectivamente puedo sufrir ataques, perder la familia, perder el trabajo, que ya no me dejen estudiar. O sea, me voy haciendo cada vez más chiquito o chiquita porque la sociedad así es como nos empuja, pero luego nos damos cuenta de porque somos tan pocas las personas públicas es porque nos siguen discriminando. Entonces, eso es una situación en donde a veces tenemos que dar la cara con tal de que ese círculo se rompa. Jamie, ¿cómo te ha ido a ti para enfrentarte a tu sociedad siendo lesbiana públicamente y luego de participar, por ejemplo, en otras caminatas, en el desfile de la diversidad sexual e identidad de género de Guatemala, o simplemente teniendo tus amigas y andar con ellas en la calle o con tu relación con Cecia? Pues yo tal vez he sido de las pocas con suerte, porque la verdad nunca he tenido ningún problema con eso. Nunca me han atacado en la calle, ni mi familia. Pues sí, yo se lo dije cuando tenía 19 años, pero yo en ese entonces no vivía con mi mamá, entonces fue así como que más me podía decir, más que pues que no le gustaba, pero ya va, porque no vivía con ella, entonces no pudo hacer mucho. Y mis amistades cercanas, pues la verdad que no he tenido hasta el momento como amigas muy amigas, entonces las he ido dejando con el tiempo, así que no, tampoco he tenido ese rechazo aparte de mis amistades. Y pues en mi casa tal vez pensaría yo que, en la casa de mi mamá, porque no vivo ahí, que sí me ha pasado a veces que ella como que de repente le agarra la onda de decirme que no le gusta eso, que espera que yo algún día regrese al buen camino y esas cosas, pero fuera de eso a mí no, la verdad no me ha afectado, pero soy yo sé que hay muchas compañeras a las que sí les ha afectado. Pues. ¿Y qué miras que les pasan a tus amigas? Por ejemplo, pues algunas las han echado a la casa, la mayoría, el el mayor problema que he visto es que les cuesta encontrar trabajo. Es que la expresión de género pues está muy marcada en la comunidad lésbica. Hay muchas que son muy masculinas sin querer ser hombres trans, ni ser hombres trans. Siguen siendo mujeres, pero son muy masculinas y por esa razón les cuesta mucho encontrar trabajo. Y la mayoría trabajan por su cuenta o han visto cómo sobrevivir porque las empresas no las contratan, sino van de falda, maquilladas, pelo largo y esas cosas. Y muchas no nos gustan, nos gusta eso. También salir del closet es un proceso que a veces nos lleva muchos años. Por ejemplo, en mi caso personal, yo creo que acabé de salir del closet cuando menos 10 años después de que creía que ya había salido, ¿verdad? O sea, nos llevamos toda una vida para poder ir saliendo, porque probablemente no se lo decimos a nuestra mamá, o no se lo decimos a la vecina o al vecino de enfrente, o todavía seguimos frecuentando las mismas instituciones religiosas que a veces nos discriminan. ¿Cómo fue tu proceso de salir del closet, Cecia? ¿Cómo sucedió en tu caso? Mi proceso de salir de closet, yo me descubrí lesbiana a los 16 años y en ese momento creo que tal vez por la edad que tenía me daba igual todo lo que me dijeran, incluso el tener problemas en mi casa pues no me preocupaba y empecé a andar con una chica en ese momento y entonces como todo el mundo sabía que era lesbiana, bueno, de en el lugar en donde yo vivía, todos sabían que era lesbiana, entonces como yo andaba mucho con ella asumieron automáticamente que yo también lo era. Entonces empezaron a llegar rumores a mi casa y fue ahí donde me empecé a preocupar porque empecé a ver ese rechazo por parte de mi familia, ¿verdad? Hasta que sí se enteraron a través de cartas que yo le mandaba a esta persona con la que estaba. Entonces, pues de esa forma fue que yo salí del closet en mi familia, con mi familia en ese momento. Pero años más tarde, creo que ellos asumieron tal vez que solo fue una etapa de mi vida, ¿verdad? Entonces, pero yo nunca me escondí. O sea, he participado en varios programas de televisión y pues he estado en el movimiento LGBT durante años y eso yo no lo he escondido, ¿verdad? Entonces ellos, creo que asumiendo que yo soy lesbiana o no sé, creo que ese fue mi proceso, ¿verdad? Participé en una campaña hace unos años con Red Nats en contra de la homofobia, en donde mi fotografía iba en la parte de atrás de los buses con una frase en grande que decía: soy lesbiana y tengo derecho a ser quien soy. Entonces en ese momento fue donde otra vez empezaron los problemas en mi casa, en donde mi mamá me dice que está bien, que si quiero ser lesbiana, pues no le queda de otra más que aceptarme, pero que no tengo necesidad de estarlo gritando al mundo entero, ¿verdad? Entonces esa es la parte, o ese fue mi proceso de vivirlo. Y ese es el dilema entre ocultarnos, guardar nuestra intimidad, o ser quienes realmente somos. Eso, yo pienso, me doy cuenta tanto por mi propia vida cómo fue el proceso en mi niñez y en mi adolescencia, iba a decir juventud, pero todavía soy muy lindo, hermoso y jovencito. Pero a veces nos da mucho miedo salir del closet porque vamos ensayando. O sea, tanto nos han dicho que somos malos y malas, que somos pecadores, que somos pervertidos, que somos lo peor que puede haber en la sociedad, como para que alguien se anime a realmente salir así de una sola vez. Y precisamente ese proceso de salir del closet generalmente sucede en la niñez o en la adolescencia, que es en donde más daño nos puede ocasionar estarnos reprimiendo. Antes de ir al siguiente corte musical, quisiéramos el personal de Oasis y el equipo de Diversexualizando hacerle una despedida a nuestro amigo y hermano Alfonso Porres, nuestro Poncho, quien falleció hace unos días. Poncho era integrante de la Asociación Luciérnaga y también era director de la Casa Roja, donde opera esta radio urbana de donde estamos transmitiendo. Poncho nos dejó muy tristes realmente con su partida. Él era una de esas personas que, como nosotros y nosotras, queremos hacer cambios sociales. Así es que adiós, Poncho querido, te mandamos un beso por donde estés y ahí te alcanzamos tan pronto como sea posible. Vamos a escuchar ahora un tema musical, se llama cuento de hadas. Espero que lo disfruten mucho. Es de Mac Richick. Ellas están en busca de su príncipe azul. Tú estás en busca de alguien como tú. Dices al diablo, yo quiero una princesa. Princesa con princesa es mi naturaleza. Se enamora si no lo haces por su sexo. Lo haces por la persona sin verle sus defectos. Has luchado por ser tú y te respeto. Que sea un orgullo y nunca tu secreto. No te has acostado con ningún señor, porque por ahí no te guía el amor. No pueden juzgarte si has nacido así. Di con orgullo, les vos nací. Te has enfrentado con la gran sociedad. Ves en tu mente una gran suciedad. Amar a una mujer es tu realidad, porque solo ellas aman. No importa lo que digan, que no te importe lo que digan los demás. Pero tú no les hagas caso, porque ellos hablan sin pensar. No importa lo que digan, que no te importe lo que digan los demás. Pero tú no les hagas caso, porque ellos hablan sin pensar. Existe un mundo lleno de alegrías, lleno de hadas como tú querías. Porque a Romeo tú no lo ves guapo, besaste una rana en lugar de un sapo. Tú con tu nobleza siempre has elegido amar a tus iguales aunque sea restringido. La escogiste por su forma de ser y por nada del mundo te dejes vencer. No importa lo que digan, tú la besarás, las etiquetas se te resbalarán. Con sus besos tu mundo girará, mirando con ternura un te amo escucharás. En vez del abanico escogiste una espada, lucharás para vivir tu cuento de hadas. El chico de tus sueños se llama María, no Roberto ni Juan, ¿quién lo diría? Ellas están en busca de su príncipe azul, tú estás en busca de alguien como tú. Dices al diablo, yo quiero una princesa. Princesa con princesa es mi naturaleza. Te enamoras si no lo haces por su sexo. Lo haces por la persona sin verle sus defectos. Has luchado por ser tú y te respeto. Que sea un orgullo y nunca tu secreto. Que importa lo que digan, que no te importe lo que digan los demás. Pero tú no les hagas caso, porque ellos hablan sin pensar. No importa lo que digan, que no te importe lo que digan los demás. Pero tú no les hagas caso, porque ellos hablan sin pensar. No importa lo que digan, que no te importe lo que digan los demás. Pero tú no les hagas caso, porque ellos hablan sin pensar. No importa lo que digan, que no te importe lo que digan los demás. Pero tú no les hagas caso, porque ellos hablan sin pensar. Escuchas Diversexualizando. ¿Deben las lesbianas mostrarse públicamente? Es el dilema que nos ocupa hoy en Diversexualizando, en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Miren, las redes sociales, como siempre, bullen. Hace unos días alguien me estaba preguntando que cuando digo bullen, ¿a qué me refiero, verdad? O sea, que están ebulliendo, que están hirviendo como que si fueran agua encima de una hornilla de la estufa. Monche Santos nos dice, sí, para empezar a hacer ruido y darnos a notar como personas capaces de amar. Reyani Rasmussen, ay, miren lo que dice mi amiga Reyani, ella es una brasileña que vive en África, muy linda, querida amiga mía, dice, Jorge, tu semilla es muy fuerte y ha de extenderse no solamente en la mentalidad de Guatemala, te admiro mucho, te guardo y resguardo, persona muy linda y con mucho orgullo, amigo mío. Cristian Donado nos dice, todos tenemos el derecho de mostrarnos tal y como somos. Realmente es, aquí no sé quién fue el que mandó este último comentario que voy a leer. Dice, ni tema de conversación debería ser, cada quien que viva y se enamore como quiera. Pues la verdad es que si todos tenemos derecho a mostrarnos, entonces mis queridas Cecia y Jamie que nos acompañan aquí en el estudio, entonces, ¿por qué será importante visibilizarnos? O sea, los comentarios nos dicen o que nos estemos dentro de nuestra concha o que tenemos todos los derechos. Incluso algunas personas dicen que ni siquiera deberíamos comentar porque no debería ser tema de conversación. ¿Por qué es importante que las lesbianas se visibilicen aquí en Guatemala? Bueno, yo creo que es importante porque, pues ya lo comentaba hace rato, cuando nosotros empezamos en el movimiento, fue un movimiento gay, y a mí no se me olvida que cuando nos decían que nos anotáramos en los listados, me decían, pero por favor pon el nombre de hombre, que no parezca tu nombre de mujer porque no pueden haber mujeres aquí. Wow. Entonces yo en ese momento, o sea, me estaban invisibilizando como persona, no solo como lesbiana, entonces yo eso no lo olvido. Y por eso mismo creo que es necesario que nosotras las lesbianas nos hagamos visibles, porque es que no hay nada para nosotras, no hay programas de salud, nosotras también nos enfermamos, nosotras también adquirimos ITS y pues VIH no hay aquí, no se han registrado casos aquí en Guatemala, pero sabemos ya hay un caso, entonces, pero nosotras también tenemos prácticas sexuales de riesgo, no hay programas para nosotras de prevención, no hay métodos de prevención más que un condón masculino que tendríamos que aprender a usarlo, que sabemos algunas pero no todas. Ni siquiera se venden barreras de látex aquí en Guatemala, o sea, son muy difíciles de encontrarlas. La maternidad asistida para nosotras no es una opción tampoco, o sea, es un tema algo complicado. Y no, pues no sé, sí, por eso creo yo que es importante que nos hagamos visibles. No hay respeto a la dignidad humana de las mujeres lesbianas y bisexuales aquí en Guatemala, eso es lo que sucede. Precisamente, Jamie, hace un ratito estabas diciendo que las prioridades de gays y de lesbianas no son las mismas o no parecen ser las mismas, pero también nos has dicho que en algunas organizaciones les habían hecho incluso firmar como hombres para poder justificarlas en el presupuesto o demás. Lamentablemente, muchas de las actividades que son hechas por la sociedad civil dependen de la buena voluntad de la cooperación internacional y a veces ese es, bueno, o sea, agradecemos el apoyo que nos pueden brindar, por supuesto que sí, porque muchos de los apoyos son desinteresados, pero a veces son camisas de fuerza y miren que esto no lo puedo decir en cualquier medio de comunicación, sin embargo aquí en Radio Urbana puedo hablarlo mucho más abiertamente, precisamente porque la agenda es nuestra. Quienes queremos presentar nuestras reivindicaciones sociales somos nosotros y nosotras las personas que estamos siendo afectadas por la discriminación. Y entonces tener que llegar a cumplir los objetivos de acuerdo a lo que la cooperación dice es algo que realmente es muy triste. Cecia, ¿cómo te ha ido a ti precisamente? O sea, tú me has dicho que ambas me han dado a entender que sí ha habido repercusiones sociales por salir del closet, por mostrarse y demás, pero a veces es mucho el miedo que tenemos y cuando nos damos cuenta, descubrimos que lo que pensábamos que pudo haber sido terrible no lo fue tanto. Por ejemplo, ese chico que hace un rato nos mandó que leí el comentario que nos mandó diciendo sí tenemos que hacer como querramos, pero hay implicaciones. ¿Tú qué le recomendarías, Cecia, a las personas que nos están escuchando por Radio Urbana Radicalmente Democrática al respecto de los beneficios que se puede obtener de salir del closet? Bueno, pues uno de los beneficios es el ya no vivir una doble vida, ¿verdad? Las recomendaciones que podría dejar es de, no sé, calcular el espacio en el que estamos y pues ver si logramos o no, bueno, no logramos, sino ver si nos conviene o no dar ese paso, ¿verdad? Porque igual, si no logramos como decirle a nuestra familia que somos lesbianas, pues tampoco hay ningún problema, ¿verdad? La cosa es no limitarnos o la cosa es no, pues vivir reprimidas, como conozco a muchas personas que todavía viven de esa forma, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una compañera que es maestra, ella a toda su familia sabe que ella es lesbiana, pero en su lugar de trabajo no lo puede decir porque la pueden despedir, ¿verdad? Ella trabaja con niños, entonces la idea de que tal vez ella vaya a hacerle algo a los niños o... bueno, nos asocian mucho con la pedofilia, ¿verdad? Pero bueno, por eso lo decía, como calcular el espacio, o ver en qué momento lo podemos decir o no, ¿verdad? Y si no lo decimos, pues tampoco pasa nada. Únicamente eso. Yo tengo el pensamiento de que si nos echan de nuestra casa, pues nos buscamos otra familia. Si nos echan del trabajo, pues nos buscamos otro trabajo. O sea, el daño que sufrimos aparentando y viviendo esta doble vida es muchísimo más grande, mucho más peligroso, es monstruosamente más indignante que vivir siendo quienes no somos en realidad. Yo creo que eso es algo que tenemos muy claro, cuando menos desde Oasis, ¿verdad? O sea, salir del closet, pues miren, también me han criticado mucho, ¿verdad? Porque entonces hay personas que me dicen, pero es que no obligáis a las personas a salir del closet porque es su propio proceso. Y yo les respondo, es que mientras más tarden en salir, menos van a vivir felices. ¿Qué pensás de eso, Jamie? Tenemos 2 minutos para ir al siguiente corte musical. Yo también soy de la idea de, yo normalmente las decisiones que he tomado en mi vida las tomo y sé que van a haber consecuencias, pero no me interesan, ya en el momento las arreglo o veo cómo busco la solución, pero tomo las decisiones y ya, yo he sido así. Creo que esas recomendaciones, esas recomendaciones lo doy a las personas, ¿no? Que si tienen que tomar la decisión, que lo hagan, en el camino se solucionan los problemas, siempre hay solución para las cosas y... La cosa es vivir libres y felices. Y la vida es nuestra, ¿verdad? O sea, no podemos seguirle dejando al resto de la sociedad que viva por nosotros. Les dejamos a nuestros oyentes y a nuestras oyentas un tema musical llamado Muñecas de Porcelana, de Don Omar, que nos muestra muy bien cómo es esa situación de tener relaciones entre parejas del mismo sexo. En este caso, habla de dos mujeres que se aman. Marta tiene 23 años y está estudiando, y a su corta edad tiene apartamento en Condado. Ella no sale con hombres ni acepta regalos, y todo por la culpa del maldito Carlos. Marta viene arrastrando la desilusión de que el hombre que amó la dejó y se marchó el mismo día de su boda. Nilda tiene la misma edad y es un poco más loca. Le gusta usar pelo corto y ropa de hombre a la moda. Nilda viene arrastrando la desilusión de que papá la tocó donde no se debía y marcó su vida. Y así viven dos mujeres gritándole al cielo y diciendo su amor ser eterno, aunque la sociedad margine. Un amor de muñecas de porcelana, dos mujeres que son una en dos. Son cuatro senos que se aman en la misma cama. Un amor que es prohibido, pero en fin es amor. Y caminan de manos a la universidad. ¿Qué dirá papá si se llega a enterar de que su doncella ya no quiere más volverse a enamorar de ningún patán, y que ahora solo se quiere besar con su amiga con quien jugó a las muñecas. Con quien jugó a las muñecas. ¿Qué dirá mamá si nunca le escuchó? Es más fuerte el dolor cuando papá lo hizo. No hay quien haya pecado en esta relación, pues el sufrimiento ya las redimió. No hay sonrisa visible en tanta oscuridad. No se puede hablar de amor sin tener felicidad. No hay razón alguna para maltratar a quien te dio su amor sin poner medidas. Dos amigas. Que juegan a las muñecas. Que juegan a las muñecas. Que juegan a las muñecas. Escuchas Diversexualizando. ¿Deben las lesbianas mostrarse públicamente? Wow, las redes sociales realmente nos han dado una cantidad de respuestas enormes, muy lindas, incluso aquellas que son tan negativas a veces o cargadas de homofobia, lesbofobia, transfobia y demás, que lamentablemente a veces vienen de adentro de las mismas comunidades de la diversidad sexual y de género. Pareciera mentira, pero efectivamente, yo no sé qué hemos estado haciendo las organizaciones de la diversidad sexual y de género, porque hay tanta transfobia, tanta lesbofobia y homofobia dentro de las mismas poblaciones que asusta, pero es justamente lo que estamos haciendo. En la radio urbana, Radicalmente Democrática, nos están escuchando, pues realmente población en general, no es precisamente solo gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera, sino que estamos tratando de hacer que la sociedad se desvista de esos prejuicios que impiden que las personas tengamos acceso a igualdad y a que nuestra dignidad humana sea respetada. Bueno, entonces, Ledin Chacón nos dice al respecto de si deben o no mostrarse públicamente las lesbianas. Ledin dice: totalmente de acuerdo. Ellas también tienen que darse a conocer en la vida cotidiana y en actividades. Y miren este mensaje de José Yael, a mí me enternece muchísimo porque dice así en mayúsculas, como que si estuviera gritando. Dice: sí, porque están en todo su derecho como seres humanos. Si tienen las mismas obligaciones, ¿por qué no los mismos derechos? Y así a manera de hashtag escribe José Yael: yo apoyo a mis amigas lesbianas, ¿verdad? O sea, chicas, queridas lesbianas, todas las que nos escuchan, y especialmente Cecia y Jamie, no están solas. Los colectivos de la diversidad sexual y de género, bueno, no puedo hablar por todos, pero cuando menos por Oasis, no están solas. Estamos juntos y juntas en una situación que nos importa a todos, ¿verdad? Ah, tengo también aquí otro comentario. Ah, miren, así como es una de cal y una de arena, Xavi Sosa nos dice: no, o sea, no deberían demostrarse públicamente, porque estamos en una sociedad donde los principios y culturas no dejan, porque cada quien sea, pero que cada quien sea como quiera ser, lo único es que se respete a los niños de nuestra Guatemala, ¿verdad? Vuelve a salir este pensamiento muy machista y muy, perdón Xavi, pero es que es retrógrado tu pensamiento, ¿verdad? O sea, pensar que vamos a perjudicar a los niños o a las niñas por nuestra orientación sexual es completamente falso. Sin embargo, apreciamos tu participación y te mandamos un beso cariñoso porque sabemos que sos gay. Cecia y Jamie, entonces, por favor, denle a nuestra audiencia información sobre la cuarta caminata de visibilización lésbica que será realizada adelanto, el 30, el sábado 30 de abril de 2016. Por favor, háblenos un poco sobre esa cuarta caminata. Bueno, nosotras hacemos una invitación muy especial a todos los amigos, gays, lesbianas, heterosexuales, trans, ¿verdad? Todas las personas que nos quieran acompañar, familiares, y especialmente pues a la comunidad lésbica, a las lesbianas, ¿verdad? Que se animen a participar en esta cuarta caminata. La caminata tiene como punto de reunión la Municipalidad de Guatemala, o sea, en la calle que está enfrente del IX. A las 2 de la tarde vamos a dar un tiempo prudente para poder reunirnos y salir, ¿verdad? Creo que vamos a estar saliendo como a las 2:30. El recorrido va a ser por toda la Sexta Avenida y luego pues vamos a llegar a la calle que está enfrente del Portal del Comercio para realizar el cuarto beso lésbico. Bueno, quiero comentarles que vamos a tener el acompañamiento de la PDH, específicamente la Defensora de la Diversidad Sexual. Y bueno, en el beso lésbico esperamos también, bueno, se le hizo una invitación a nuestra diputada Sandra Morán, ¿verdad? Esperamos que, wow, que ella también nos pueda acompañar. Sandra, si nos estás escuchando, tenés una invitación. Sí, y pues esperamos culminar o llegar al portal a las 5 de la tarde, donde vamos a estar realizando el beso lésbico, y también hay unas sorpresas para el beso, ¿verdad? Que nos tienen Juan Carlos, de la página de Gay Guatemala y otras entidades, ¿verdad? Que se están sumando. Y bueno, creo que Jamie va a hablar sobre lo que sigue. Después de la caminata, después del beso, que es con lo que terminamos, van a haber varias fiestas en algunas discotecas lésbicas. Y nosotras vamos a tener nuestra fiesta en La Majo, que es aquí en la 12 calle. La Majo. La Majo. La Majo. Ajá, es una casa de té, pero ese día va a ser una fiesta. Ajá. Es en la esquina de la Tercera Avenida y 12 calle. Es una casa de esquina, una casa amarilla que está llena de grafitis de mujeres. Ajá. Y pues vamos a tener ahí la fiesta desde las 7 de la noche hasta pues 1 de la mañana más o menos. Vamos a tener DJ en vivo, vamos a tener un concierto de Rebeca Lane también, va a estar más o menos como a las 9 de la noche, y algunas rifas y premios durante la fiesta, y yo creo que en eso no sé si y me mucha alegría algo. Y sí. Mucha diversión. Entonces tenemos a las 2 de la tarde en la Municipalidad de Guatemala del sábado 30. Ahí nos vamos a reunir diversos colectivos, especialmente alrededor y para acuerpar a nuestras hermanas de Odiseas, que son las organizadoras, y luego se va hacia el Portal del Comercio, así se llama, sí, ¿verdad? Ahí va a haber un beso lésbico, y por la noche en La Majo, en la Tercera Avenida y 12 Calle de la Zona 1, va a haber una fiesta en esta casa de té que se convertirá en discoteca para todas nosotras. Se me olvidó decir, la fiesta no tiene ningún costo. No tiene ningún costo, la entrada es libre. Y pues toda esa la actividad de la caminata y todo eso lo hacemos con el apoyo de RedNats, la Embajada Noruega, Gente Positiva, y con el apoyo de todas las voluntarias de Odisea. Y también nos estábamos recordando que en la primera caminata hace 4 años hicimos una reunión en el encuentro, creo que se llama. Ajá. De Mario. Y nos recordamos que Jorge, o sea, tú, ajá, nos dijiste ese día, bueno, por lo menos a partir de ahora, el 26 de abril, no va a quedar como en el olvido, no se va a hacer nada. Entonces ya son 4 años consecutivos, cada vez somos más lesbianas, o sea, visibles, y espero que sigamos creciendo cada año. En las primeras caminatas que se hizo, especialmente en la primera, éramos muchos más gays y algunas hermanas trans también, que iban acompañando, y la verdad es que yo creo que tenemos que romper todo tipo de obstáculos que nos impidan luchar por la dignidad humana. Así es, no, a partir de hace 4 años no va a pasar un 26 de abril sin que hagamos una situación como estas. Yo quisiera preguntarle, bueno, ahora este año es el 30, ¿verdad? No se vayan a equivocar y vayan a quedarse el 26 por ahí esperando. Este año es el 30 de abril. Cecia, sería para ir terminando, yo quiero hacer una pregunta, y es ¿por qué es importante el beso lésbico. Alguien de que nos esté escuchando puede estar pensando, pero sí, degeneradas, ¿por qué quieren hacer espectáculo? ¿Qué es lo que dicen muchas veces en nuestras manifestaciones? ¿Por qué es importante el beso lésbico? Y cualquier otra información que tú quieras darnos también. Gracias. Bueno, el beso lésbico es importante pues para poder normalizar en la sociedad en general que nosotras también tenemos el derecho de besarnos en la calle, de tomarnos de la mano, de hacer todas las cosas que hace una pareja heterosexual, ¿verdad? O sea, también estamos en todo el derecho y con eso pues es una exigencia, ¿verdad? Que lanzamos a través del beso lésbico. Yo sé que hay muchas personas de la diversidad sexual que todavía creen que con un beso le estamos faltando el respeto a la sociedad, pero eso no es cierto, ¿verdad? Con un beso demostramos que también tenemos los mismos derechos. Bueno, el último anuncio que yo quiero hacer, que se me olvidaba, que nosotras estamos lanzando a través de las redes sociales, que las chicas que no tienen con quién ir, que todavía, bueno, no se animan a asistir a la caminata porque van solas, ¿verdad? Que nos busquen, que pregunten por Odisea o que pregunten por Cecia, Jamie, pues ahí vamos a estar, ¿verdad? O las compañeras, pues todas vamos a estar ahí desde la 1:00 p.m. esperándolas. Y bueno, eso es lo único, ¿verdad? Que pregunten sin pena, ahí vamos a estar. Así es que si estás sola, no te quedes, ese no es un pretexto para no ir a la 4ª caminata de la visibilidad lésbica. Jamie, Cecia, yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros y nosotras, entre quienes nos están escuchando también, en este Diversexualizando. En este momento estamos ya contra el tiempo, damos la despedida, le mandamos muchos abrazos, besos y recuerdos a todas las personas que nos escucharon aquí en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y hasta pronto. Adiós. Adiós. Temperatura bajo cero, tu cuerpo se siente como invierno. Nadie quien te apague ese fuego, ocultando lo que estás sintiendo. Sal del closet, sal del closet, sal del closet, yeah. Sal del closet, sal del closet, sal del closet, yeah. Te está ocultando lo que estás sintiendo, te está preocupando lo que están diciendo. Y revelarlo te provoca miedo. Si tu preferencia es del mismo sexo, que no eres hetero, pero dices que no, porque sientes temor que no haya aceptación, no le pares tu decisión. Sal del closet, sal del closet, sal del closet, yeah. Sal del closet, sal del closet, sal del closet, yeah.